Esta es la primera transmisión de Radio Nuevos Horizontes desde Santiago de Chile. Enviamos un cálido saludo a todos nuestros amigos a través de todo el mundo.